Éramos amigos sin distinción. Tú en mis sendas, en mi habitación. Mi mano abierta, un lazo sincero. Dándote todo amor verdadero. Pero un día de tentación, susurro mentiras, sembró traición. Valía la pena romper lo que fue. Arrepentirse nunca es tarde, lo ves. Tomaste mi confianza, la tiraste al mar. Mi amistad sincera la podías comprar. Devuelves el dinero, con lágrimas tal vez. Pero el daño está hecho, lo entiendes, grita, ves. Pero un día la tentación, susurro mentiras, sembró traición. Valía la pena romper lo que fue. Arrepentirse nunca es tarde, lo ves. Entre cartas, llanto y un nuevo sol, mi amistad se levanta, pero no igual que antes, no. Nunca es tarde para pedir perdón, aunque el tiempo traiga redención. La amistad es un tesoro y hoy aprendí que quien roba también puede arrepentirse así. Confianza la tiraste al mar. Mi amistad sincera la podías comprar. Devuelves el dinero con lágrimas tal vez. Pero el daño está hecho, lo entiendes, grita, ves. Pero un día la tentación, susurro mentiras, sembró traición. Valía la pena romper lo que fue. Arrepentirse nunca es tarde, lo ves. Entre cartas, llanto y un nuevo sol, mi amistad se levanta, pero no igual que antes, no. No, nunca es tarde, para volver a pedir perdón. Aunque el tiempo traiga redención, la amistad es un tesoro y hoy aprendí que quien roba también puede arrepentirse así.